11 de la mañana, vamos a saludar a Mari Servino. Mari, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día Juan, buen día compañeras y compañeros y a la audiencia. Bueno, Mari, parte de Las Andreas, organización histórica y además conductora de nuestro espacio Tu Tiempo Mujer en Radio Kermés los martes. ¿Estás en Chipoleti donde comenzó o está por comenzar el juicio a Pablo Parra por el femicidio de Agustina Fernández? ¿Qué nos podés contar? Sí, así estoy, así aquí estoy, digo, estamos con un interesante grupo de compañeras que hemos venido a Cipolletti a acompañar a la familia de Agustina Fernández. El juicio empezó ya como a las 9 de la mañana. En este momento estoy afuera porque se realizó un cuarto intermedio. Y te cuento que aquí, bueno, está la calle cortada, la calle del juzgado. Hay una gran cantidad de personas que están haciendo el aguante desde afuera con pancartas, con banderas las organizaciones de aquí, de Cipolletti, ¿no? Así que acá estamos, bueno, esperando la reanudación ahora. Hasta este momento hemos visto el testimonio de la mamá de Agustina, Silvana Capello, del papá, Mariano Fernández, y también de la tía. Ahora estamos en un cuarto intermedio. Hay una gran expectativa acá, las organizaciones, como dije, están acompañando y bueno, Bien. esperando qué sucede acá, ¿no? El juez del debate es ahora Guillermo Vaquero Lascano, que reemplaza a Marcelo Gómez, que sufrió problemas de salud. Y esto me hace recordar un tema, a ver cómo se está viviendo ahí o qué se comenta, porque participan un juicio por jurados en este caso, es decir, parte de la población va a resolver la situación. Y nos enterábamos en las últimas horas de que hubo como 30 personas que se apartaron, no quisieron intervenir. ¿O consiguieron un certificado médico? ¿Qué se comenta de esa situación? Sí, eso es lo que se comentaba aquí en la calle, entre las compañeras que hemos estado conversando antes de ingresar al juzgado. Y así fue, como vos lo decís, la selección de jurado fue bastante complicada por lo que se sabe. Así como vos lo manifestás, algunos que presentan certificados médicos, parece que no hay mucha intención de, no sé, Sí, supongo de que no es asumir una fácil. responsabilidad. Es No, no es así. fácil, se me ocurre a mí. Yo decía también esto de que la ciudad es pequeña, o sea, no es una gran ciudad como para decir, bueno, no, acá la mayoría de la gente se conoce. No sé, hay un poco de recelo con estas cosas, ¿no? Claro. Yo nunca vi un juicio por jurado. Acá la tengo a Claro. Silvana, mirá. Ajá. Bueno. Silvana. Ahí se está saludando Mari con parte de las organizaciones y las militancias que están participando, acompañando a la familia. ¿Pudiste hablar con la mamá de Agustina en estas horas? No, acabo de pasar por al lado mío y me dio un beso, pero va corriendo hacia el juzgado nuevamente. Estamos en la esquina ahora en este momento, donde Bien. está hecho un gazebo, las organizaciones han armado un gazebo, están repartiendo. Ah, la tengo a Claudia acá, mirá, quería hablar con Claudia. Claudia Bueno, Capello, sí. tía de Agustina. Bien. ¿Quieres ver con ella? Dale, por favor. Para Radio Kermés, mis compañeras, mis compañeras. Hola. Hola, buen día. Hola, Claudia, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen Bien, día. bien. Si no entendí mal, porque bueno, en la urgencia y ahí vos ya prestaste declaración. Sí, Ajá. primero la mamá de Agustina, el Claro. papá y luego yo como tía. Como tía, ya declaraste. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué primera mirada tenés de una situación que también suele ser traumática? Digamos, sumado a un Sí. femicidio, el hecho institucional a veces es saludable y a veces es poco amable. ¿Cómo te sentiste Mira, puntualmente? nosotros hace tanto que estábamos esperando este día que estábamos preparados para todo. Yo venía hablando con mi hermana de cómo podía ser, porque yo justo soy abogada y sabiendo ya las pruebas y más o menos estando informada un poco de todo, cómo iba a ser la situación, cómo se iba a presentar la defensa del imputado también, que por supuesto defiende, es su trabajo, defender al acusado. Pero por ahora todo normal, todo como yo lo esperaba y todavía falta un montón. ¿Por Sí, qué? por Porque supuesto. acá el que decide es el jurado y es el que está escuchando todo el relato para llegar, ¿no es cierto?, a la verdad. Bien. Pero yo tranquila, estamos muy tranquilas con mi hermana, con mucha fe, y esto lo necesitábamos todos como familia. Casi 2 años de espera, imagínate, para nosotros sí, es muy fuerte, pero hay que pasarlo. Aludías recién al defensor del acusado, que es Juan Coto. Te pregunto, ¿les generó un ruido o creen que es natural que hubiera alrededor de una 30 de personas que no quieran formar parte del juicio por jurado? Y sí, nos sorprendió y yo lo lamentaba porque acá es una cuestión de empatía. Si te pasa a vos y te hacen lo mismo, ¿cómo te sentirías? Acá el ciudadano tiene que entender que esto es una obligación, que hay que cumplir, que está, o sea, normado por la ley, y que no es, bueno, tengo un viaje y no quiero ir. No, acá se decide algo muy importante. Y yo lo veía desde el lado bueno, si a mí no me pasó, ¿qué me importa? Pero y cuando te pase, y si te pasa, y a vos te hacen lo mismo. Sí me generó ruido también cuando el juez presentó un certificado por enfermedad. Marcelo Gómez. Que entendía en la causa, y ya cuando lo de los certificados, bueno, dije, que se encargue quien se tiene que encargar, el lunes tienen que estar los jurados correspondientes. Por fuerza de ley, lo que sea. Claro. ¿Cómo sigue esto? Es decir, ¿qué cantidad de tiempo se calcula que puede durar el juicio? Si en la semana, ¿cuántas audiencias hay? No sé si serán los 5 días o 4, contame un poco. Está dividido del 6 al 17 de mayo inclusive, incorporando el primer sábado 11. Ah, incluso el porque, sábado. Sí, sí, se hace una excepción en eso que ya se había aprobado en las últimas audiciones de noviembre y diciembre. ¿Para qué? Por esto de que nosotros venimos de otra provincia, por la cantidad de testigos y para que no se extienda tanto. Muy bien. Bueno, Claudia. Y las jornadas son, viste, hasta las 17, 18 horas. Todo el día, claro, completo, doble, sí. Como si fuera desde que arrancaron, bien. 8 de la mañana, 8 y media. Sí. 8 y pico, sí, claro. Porque se demoraron las cosas, el lugar es pequeño. Bueno, te dejo porque ya se terminó el cuarto intermedio y tengo que ingresar. Gracias, un beso, saludos a todos. Claudia Capello es la tía de Agustina, la víctima de este femicidio, y ahí la pudo contactar. Mari Servino, ¿estás ahí? ¿Te recuperamos? Sí, acá estoy. Bueno, supongo que vas a volver. Nada. Ahí, volvés a la audiencia. Sí, era lo que comentaba Claudia Capello en ese momento. Bueno, a ella también le sorprendió el tema de los jurados. Claro, una dentro de su interior espera que estas cosas no sucedan, pero suceden. Bien. Lamentablemente. De todas maneras, el juicio se va a llevar adelante. Como ella te dijo, es muy largo. Faltan muchos días todavía. Están muy tranquilas. La verdad que la familia está muy tranquila y con mucha esperanza de que se resuelva como ellas lo esperan, ¿no? Con la perpetua para el presunto femicida. Mari, muchas gracias. Buenísima ahí la cobertura, que estés ahí. Te respaldamos desde acá, te abrazamos y volvemos a hablar en estos días. Gracias. Abrazos a todas y a todos y nos vemos pronto. Mari Servino. A la audiencia, por supuesto. Dale, Mari Servino, que es parte de nuestra Radio Kermés, hace Tu Tiempo Mujer los martes a las 5 de la tarde y en este caso, además como militante de la agrupación Todas Somos Andrea, está ahí bancando a la familia de Agustina Fernández, que tenía 19 años y fue víctima de un femicidio en Chipoleti, pero ella es pampeana, nació acá y estaba estudiando en esa ciudad de Río Negro.